Había una vez un pavo real que era muy vanidoso. Siempre estaba jactándose de lo hermoso de sus plumas. Cada vez que llovía se pavoneaba buscando un charco. Cuando encontraba uno, estaba mirando su propio reflejo hasta que el charco se secaba. ¡Mira, mira mi cola!, decía. ¡Mira los colores de mis hermosas plumas! ¿Verdad que son fantásticas? ¡Mírame! ¡Debo ser el pájaro más bonito del mundo! ¿Qué digo del mundo? ¡Del universo universal! Abría su cola y se ponía orgulloso como un rey, esperando que alguien pasara y le admirara. He aquí que un día pasó una cigüeña. El pavo real miró el pico y las plumas grises de la cigüeña. «No te acerques a mí, cigüeña fea. Eres extremadamente vulgar. ¡Qué horror! Eres muy insulsa. ¡Qué fea! ¡Qué espanto!», dijo rudamente. Pero dime, cigüeña, ¿no puedes hacer algo para ser más vistosa, para ser un poquito menos espantosa, para parecerte, aunque sea ligeramente a mí? Entonces la cigüeña respondió. No puedo negar que tus plumas son más bonitas que las mías. Entonces la cigüeña abrió sus alas. Pero me doy cuenta, continuó, de que no vuelas. Con toda tu belleza, tus plumas no pueden levantarte del suelo, mientras las mías, aunque vulgares, me pueden llevar hasta el cielo. ¿Sabéis lo que esto quiere decir? Muy fácil, que cada uno tiene sus propias cualidades.